pasarás por casa. Sin llamar, sin avisar, no somos nada en especial. Reiremos juntos y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar. Y aquí estoy otra vez aguantándome un beso. Y aquí estás y no puedo callar. ¿Quién dijo amigo sin tu amor? Que quede claro. Si ya he perdido la inocencia de jugar, será mejor aceptarlo. Hay un paso más allá y para darlo. ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Reina la vida, cuando sufres me pregunto para qué tu soledad. Oh, Neye, mira bien ahora, que yo soy la que mientras lloras me comprende de verdad. Ay, aquí estoy, no lo ves, aferrado a este sueño frente a ti, esperando una señal. ¿Quién dijo amigo sin tu amor? Que quede claro. Si ya he perdido la inocencia de jugar, será mejor aceptarlo. Hay un paso más allá y para darlo. ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién sino solo yo? En las buenas y no, no. Déjame ahora de tus ganas de amar. Oh, quisiera besarte y el miedo lo impide. Quiero ser el hombre que siempre te cuide, esperando el momento a ver quién decide. En ese día que en mí tú te fijes, cómo explicar lo que me pasa contigo. De solo amarte tú me haces sentir vivo. Yo te prometo que siempre te amaré, aunque por el momento seamos amigos. O amigos sin tu amor, que quede claro. Si ya he perdido la inocencia de jugar, pierdo la inocencia de jugar, mejor aceptarlo. Hay un paso más allá y para darlo. ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Ana Isabel. El hit de la Shofi y la Anto. 2009. Grabando su nuevo hit del momento. ¿Quién dijo amigos? Para Alfonso y para el Menese. Gracias. Los quiero, público. Ya, después grabamos la otra.